この二段ドこの二段ドUn programa sobre tecnología internet y cibercultura. Muy buenas, aquí estamos, comunicando podcast número 19. Los saludos de José Antonio Gelado y Nieves Peña. Muy buenas, José, ¿qué tal? Aquí estamos, dispuestos a comenzar este programa ya número 19, como número decíamos. 19. Sí, sí. Y dispuestos a comentar lo que nos ha llamado la atención de esta semana, los temas en los que, bueno, pues nos hemos detenido más. Temas sobre todo centrados un poco en el tema de, pues de lo relacionado con la música digital y con temas de podcast un poco esta semana. No es el, si este es el primer programa que escuchas, por ejemplo, no es el único tema, sino que aquí tratamos un poco pues temas de internet, temas de cibercultura, nuevas tecnologías, ¿verdad? Sí, sí, sí, temas de todo lo que pasa aquí hoy. Un poco variados dentro de ese ámbito. Más. Pero hoy había noticias más de este área y por eso queríamos dedicarlo en abrir archivo. Luego en taller pues tenemos una sección muy útil, práctica, en la red direcciones interesantes y luego, bueno, pues otros contenidos que poco a poco que luego hablando. Los comentamos, luego en, claro en los titulares. Sí. Vamos a hablar un poco de la página nueva de podcast-guiones.org. Exactamente, que además está ahora mismo pues votando y debatiendo cuál va a ser el nuevo logotipo y por eso hay que anunciarlo y comentarlo. Podcast-es.org es una página montada sobre un wiki, lo que es un sitio donde se puede colaborar y participar y que se van editando las páginas poco a poco de forma muy sencilla y además también es una lista de correo, por lo tanto tienes ahí mucha información sobre los podcasts que hay en castellano, que ya son unos 30 si no me equivoco. Sí, sí. Que cómo va creciendo esto, ¿eh? Hombre, es que esto va bueno. Ahora, pues cada día yo creo que hay alguno nuevo, cada dos o tres días siempre hay alguno. Pero que a ver añadir. Si duran, porque normalmente y a ver son eso. Pocos. Y exactamente, a ver los que se mantienen, porque la pena de esto es que muchas veces se quedan en un programa solo, un experimento o algo así, y no llegan a tener una tendencia que es muchas veces ves podcasts muy interesantes y que estás esperando que llegue el siguiente capítulo. Pues que bueno, se vayan poco a poco consolidando es lo más importante, y eso es precisamente la idea de, eso es uno de los objetivos de podcast-guiones.org. Eso, que se pasen y vean los logos y voten. Claro que sí, tan sencillo como apuntarse a la lista de correo. Muy bien. Vamos ahora con los contenidos de este Comunicando, podcast número 19, que resumimos ahora en forma de titulares. Abrir archivo. Pues vamos con las noticias, que vamos a comenzar con temas de podcasting, como decíamos, como por ejemplo... Un grupo de música distribuye su disco en Unipod Shuffle. Poddate es el servicio de podcasting para buscar pareja. Y Poder lanza la versión 2.0. También tenemos una sección muy interesante en taller. Las mejores extensiones de Firefox 6, ya la sexta entrega. Configuration Mania, Leapbook Mardis y Toolbar Enhancements. ¿En la red? Con bloglines.com, que es un gestor de RSS, de contenidos RSS, pero también muy bueno para Palm. ¿Y en el área de juegos? La PSP, que retrasa su llegada a Europa y fomenta la reventa y un poco el trapicheo de la consola vía Japón. El primer juego para Nintendo DS, los URF. Y el buzón de comunicando, que es una nueva sección que hemos abierto un poco con todos los mensajes de nuestros oyentes. Vamos a intentar decir los máximos posibles. Sí, pues 4 o 5 intentaremos en cada programa ir comentando pues todo lo que nos vais diciendo, seleccionando un poco cuando nos preguntéis alguna cosa o algo que creemos que puede valer también para todos los oyentes y por supuesto contestando a todo el mundo a través del correo electrónico. Poco a poco, si se nos queda alguno, se nos retrasa o ves que pasa una semana, dos semanas y no te contestamos, dinos que te preguntaba tal porque se nos pasa, ¿verdad? Quería decir yo que sobre todo que nos digan de dónde nos oyen. Es verdad que muchas veces nos falta de dónde, desde qué localidad, país, planeta o constelación nos escucháis. Y la música, por cierto, de Knockout, KO sería la abreviatura de este grupo, que hemos descargado de lamundial.net, un sitio muy interesante para obtener música, para escuchar y degustar nuevos grupos y canciones como estos Knockout que vamos a escuchar con I Get Higher. I'm gonna do the things that all the fucks do. Most look from you are sure it's all there too. Aquí estamos con las noticias sobre podcast o podcasting en este tema, en esta ocasión o en este programa. Un grupo de música, coméntalo tú, que dices tú los titulares con más gracia. Un grupo de música distribuye su disco en Unipod Shuffle. Se trata del grupo Sexo Hall de Los Ángeles, en Estados Unidos, que saca su primer trabajo llamado Enjoy en Unipod y lo saca un mes y pico antes de su versión en CD, en la versión, digamos, habitual, ¿no? El iPod está disponible en dos tamaños, 512 megas, que son 81 euros, y un mega, que son 119 euros aproximadamente. Y ambos vienen con 12 canciones del grupo y un par de pegatinas con el logo y el título del disco. Sí, que además te lo dice que las puedes quitar si quieres, las pegatinitas que le ponen un poco para personalizar el iPod, vamos. Más detalles en su página web que tenemos aquí en el guión, pero vamos, que es Sexohall con H en interclass, sexohall.com, y es una forma original de vender música y demostrar una vez más que a las industrias y a las empresas que no se puede vivir a costa de cánones o de subvenciones o impuestos del gobierno, sino que hay que adaptarse, que los tiempos pues se mueven y hay que adaptarse a lo que viene, modernizarse y recordar que más de un 70% hoy en día de la música en soporte digital que se vende en internet no la venden las discográficas, las vende Apple, o sea que ¿es así? Por algo será. Bueno, también al hilo de esta noticia, pues conviene recordar que Manatune.com, la discográfica que vende temas MP3 bajo licencia Creative Commons. Y que hemos puesto mucho, que ¿verdad? Hemos puesto mucho al principio, sobre todo en los primeros. Sí, sí, sí, porque es que fue un filón, es que fue descubrir. Sí, sí. Y pondremos más, porque nos lo habéis pedido. Sí. Bueno, pues llegó a un acuerdo con Samsung para incluir a 10 grupos de rock con 10 trabajos completos en memoria USB para ser vendidas como música en las tiendas en vez de venderse vacías. Pues es interesante, sin duda, la noticia, ¿verdad? Lo de Magnatune también es muy muy interesante. Sí, muy mucho. Y hay otras cosas que también nos han llamado la atención respecto al mundo del podcasting, ¿no? Pues el Poddate, que es el podcasting al servicio de la búsqueda de pareja. Sí, es una aplicación, pues es muy sencillo, es buscarle una aplicación práctica al podcasting en cuanto a algo también muy tradicional, como es lo de buscar parejas y tal. Pues al principio, me imagino, pues tendrían hojas donde describían cómo era la gente. Luego llegó la fotografía, ¿no? Pues tenías fotografías de cómo es la gente, pues busco a alguien, pero no sé, que sea rubio. Esto es como agencia matrimonial, como una agencia matrimonial. Sí, pero más a lo mejor el rollo de parejas para tomarte algo, para salir o así, ¿no? A lo mejor tampoco. Oye, es para el, lo que surja. Como la peli de Hitchcock, ¿no? Algo así. Pero digo porque es cerca Irlanda e Inglaterra, ¿no? Porque la gente vaya con esas aficiones, como cómo iba el de la peli, que no me acuerdo ahora. Yo tampoco sé de qué hablas, pero bueno. Pero Perrito Piloto, para quien lo sepa, con los pocos datos que hemos dado. Eso. Poddate, que nos lo manden este servicio. A ver si alguien sabe en qué película de Alfred Hitchcock salía esto. Y era un poco, tenía lugar sobre todo el principio y el desarrollo de la peli en una agencia matrimonial. Venga. Pues decíamos que en Irlanda han encontrado una nueva posibilidad del podcasting, que es buscar pareja. Sí, señor. Sí, sí. Pues combinando el teléfono móvil y la grabación de un mensaje con la tecnología del podcasting, pues han creado un servicio que permite escuchar a personas que buscan pareja por todo el país. Es curioso, sin duda, el sistema y funciona pues como, básicamente como un blog y un podcast. Es decir, los usuarios a través de un teléfono pues graban un mensaje de voz, se convierte en MP3 y lo que hacen es distribuirlo mediante podcast en dos canales. Chicos y chicas, hombres y mujeres. Uh-huh. La dirección que... A lo mejor otro canal, ¿no? Tendrían que añadir. Bueno, pero eso ya sí. Pero bueno. Eso ya se irá ampliando seguramente, claro. Dependiendo de la demanda. Exactamente. Bueno, y la dirección, que seguro que algún oyente que está deseando probar el servicio, de los que nos oyen, bueno, no, tampoco no... Si buscas un chico, una chica irlandesa, chica, tal, dominas sí. Inglés y tal, pues oye. Pues nada, está en la página, en el guión, y sí. Bueno, spotdate.blogson.com. Bueno, exactamente, pero que está en el guión para si tienes alguna duda sobre cómo se escribe concretamente. Uh-huh. Pero vamos con más noticias, que tenemos una también interesante pues para todos los que escuchan podcast, incluidos nosotros mismos. Nosotros mismos. Sí, por poder... supuesto. Y Poder lanza la versión 2.0. Por fin, yo diría. Por fin. El popular gestor de podcast, el popular porque es uno de los más conocidos, y además porque fue el primer programa de podcast, pues tiene una nueva versión, es la 2.0. Dicen que es mucho más estable, lo hemos estado probando, de hecho ya lo tenemos instalado, y hemos probado la versión Windows, la versión para XP, y oye, muy bien. Muy bien, la verdad es que sí. Da gusto porque ya es... bueno, pues ha solucionado todos los problemas que había con el podcast, por ejemplo, de Comunicando, con el feed de Comunicando, que siempre nos daba guerra, que si no encontraba el carácter Unicode 57 y no sé qué rollo, el caso es que no te bajaba el programa. Bueno, un pues estrés. Con la nueva versión... Un estrés, un estrés. Un sin vivir. Pues con la nueva versión ya sí, ya te baja. Bueno, y es más cómodo y más visual y más gráfico. Mucho más. Y para saber lo que se está haciendo, sobre todo. De aquí a Lima. Luego no sabes lo que estás haciendo, pero este te lo dice todo. Sí, porque te pone muy gráficamente qué se está bajando. Lo han puesto más como tipo gestor de descargas, que me ha gustado mucho ese detalle y los botones, los iconitos y tal. Muy bien, o sea, la verdad es que se lo han currado muy bien. Yo lo tenía un poco abandonado, la verdad, y poder, porque como nos daba guerra con el feed, pues eso. Pero sí. Bueno, que como siempre se integra con el directorio de iPoder, permite importar manualmente los podcasts, sabiendo la XML, la dirección, o un archivo MPL, que es esos archivos para generar directorios y tal. Tampoco lo tengo muy tratado el tema del OMPL, pero hay información bastante en internet sobre el tema. Y además, si ya tienes algún agregador de como por ejemplo el que tenemos de los titulares de podcast, sí. Pues puedes copiar de ahí las direcciones. Información y descargas, como siempre, en ipoder.sourceforge.net. Y por cierto, hay versión para Mac, para Linux, para Windows, aunque están en fase beta las de Linux y BSD, pero que hay versión para todos los sistemas, gustos y sabores. Como esperamos también que te guste la musiquita que está sonando y que sí, sí, te suena familiar, claro que sí. Sitting in the Dock of the Bay, la versión, una preciosa versión que hacen los Knockout. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes. Watching the ships rolling, then I'm a rolling with the roller again. I'm gonna sit in the dark of the bay, watching the tide roll away. Sitting in the dark of the bay, wasting time, wasting my time. I left my Georgia, heading for some Frisco Bay. Well, I got nothing to live on. Looks like nothing gonna change my way. I'm gonna sit in the dark of the bay, watching the time roll away. Sitting time. Looks like nothing gonna change. Everything is still remain the same. can do whatever people tell me to do. Vamos con las mejores extensiones de Firefox. Es la sexta entrega y además, vamos, que son muy útiles. Yo diría que son de las que más me han gustado, más nos han gustado, sí, ¿verdad? Sí, de, sí. Pues de los últimos mes o sí, de las últimas entregas también. Por lo menos Configuration Mania, que es la que vamos a comentar a continuación, esa la tenemos instalada en uno, sí, de los equipos, y yo es que la utilizo mucho porque es que está muy bien. ¿Para qué sirve eso de Configuration Mania? Cuéntales. Bueno, pues les voy a contar que muestra opciones ocultas de configuración avanzada del navegador a través de una sencilla interfaz. Claro, son esas opciones que había que poner about:config en la, claro, barra del navegador. Es un truquillo, podéis probarlo. About:config. Pero aquí lo tienes por un menú. Y hombre, ¿dónde vas a parar? Hombre, mucho más cómodo. Mucho más cómodo. ¿Un menú? ¿Dónde se quite la carta? ¿Dónde está un menú? Pues eso, se puede optimizar, se puede modificar las conexiones, el comportamiento del ratón, accesibilidad, depuración. O sea, tiene muchas funciones muy útiles y además que no están en la... Por eso se llama Configuration Manía. Pues si tienes la manía de configurar todo ahí al todo, detalle, claro, ponerlo todo a tu gusto, pero desde menú. Sí, también incluye un desinstalador para extensiones antiguas o forzar su desinstalación en caso de problemas, incluyendo nuevas extensiones. Sí, la verdad es que es muy útil y os ponemos el enlace precisamente. Además, hemos estado por la página últimamente, la página de Nave, el proyecto Nave Dispalinus, que es Mozilla en castellano, y genial, porque tienes todas las extensiones además traducidas al castellano, que hombre, mucho más cómodo. Me ayuda. Claro, más cómodo tener los menús también en castellano. Pero también hemos encontrado, y ya que estábamos allí, pues hemos visto otras extensiones. Por ejemplo, esta no la conocí y esta, la verdad es que parece muy útil, ¿verdad? Live Bookmark This. Pues, ¿qué es eso de Bookmark This, primero? Pues es una de las opciones que tiene Firefox, y que es la gestión de RSS directamente como los favoritos de toda la vida, vamos. Pues lo que haces es que cuando hay una página que tiene RSS, pues lo detecta automáticamente y lo puedes leer. Pero claro, hay algunos que no te lo detecta. Por ejemplo, en Comunicando y en Informe Diario intentamos que así sea, que te lo detecte automáticamente. Te sale un iconito que pone RSS abajo en el Firefox y le dices Bookmark This. Por eso es lo de Live Bookmark This. ¿Pero qué pasa cuando no lo detecta? Cuando estás viendo el XML con tus propios ojos y no te lo detecta el Firefox, pues para eso es esta extensión. Para decirle, venga, añádelo, aunque tú no lo detectes, añádelo a mis favoritos, a mis Live Bookmarks, que es como se llama en inglés, para que cuando hay algo nuevo, pues me lo recuerdes. Y muy útil también, muy pues útil. Por ejemplo, para contenidos como, por ejemplo, pueden ser podcast. También es una forma de, bueno, pues de simplificar la gestión de RSS. Pero tenemos más extensiones útiles. Sí, se llama Toolbar Enhancements. Esta es fastidiadilla de decir. Polines. La palabra, pues si nos escuchan niños también, porque como nos han dicho en los oyentes. Ah, es verdad, que va con los críos. Que también en va el con coche. Los críos en el coche, pues no.